Vamos a hablar de una ciudad. Una ciudad que nos ha costado cerca de 2,000 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara. 2,000 millones de pesos. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer los jueces? ¿Para qué sirven los jueces? Esa es la pregunta. ¿Para qué demonios sirven los jueces? Bueno, los jueces, magistrados, peritos, en fin, toda esta gente, en teoría, sirven para hacernos justicia. Pero ya sabemos que la justicia está para unos cuantos. En números redondos, y quiero enfatizar esta cifra, la impunidad representa más del 90%. Es decir, de 100 casos que se presentan, 90 no se resuelven o no se resuelven a tiempo. Bueno, todo esto aquí en la zona metropolitana de Guadalajara desde hace tiempo le llaman ciudad judicial. Está el Tribunal de la Federación y están los tribunales del Estado de Jalisco. Pero nosotros no le llamamos ciudad judicial, nosotros les llamamos ciudad perjudicial. Esta ciudad perjudicial tiene antecedentes desde hace un poco más de 7 años. Desde hace más. Esta ciudad perjudicial de Jalisco en su momento fue calificada como el robo del siglo. ¿Cuánto costó? Originalmente iba a costar 300 y pico, después 600 y pico, acabó entre 800 y 900 millones de pesos, pero hay quienes aseguran que en realidad la cifra pudiera llegar a más de 1,300 millones de pesos. Esta parte de esta ciudad perjudicial ni siquiera está terminada. El tema es el estacionamiento. Además del robo del siglo, además de instalaciones pésimas, además de situaciones verdaderamente anómalas, además de que no solucionan los temas de la justicia, además de todo este tema, está el asunto del estacionamiento. La ciudad judicial está, les decía, dividida en dos partes, las de la Federación y las del Estado. ¿Quieres un trámite para la Federación? Vas a un edificio. ¿Quieres un trámite del Estado? Vas al otro edificio. En el edificio de la Federación no cobran el estacionamiento. En el edificio de Jalisco sí cobran el estacionamiento. ¿Te imaginas a los abogados, peritos y gente que trabaja por la justicia pagando 15 pesos por hora? Bueno, no lo pagan ellos, lo pagas tú. ¿O tú crees que el abogado no te lo va a cobrar a final de cuentas? Pues ¿en qué país vives, verdad? 15 pesos por hora para pagar el estacionamiento. Pero el tema no es el pago del estacionamiento. Aquí está la fila para pagar el estacionamiento. Esta gente está buscando justicia, como sea, pero buscando justicia. El tema no es ese. El tema es la licitación de este estacionamiento. Veamos lo que saben y lo que nos dicen algunas personas que han investigado sobre este tema. Y el estacionamiento, pues es estas muestras, ¿no? Pequeñas, grandes muestras, donde la corrupción pues queda a flor de piel. No pudieron entregarnos la información en tiempo y forma. Hicimos las peticiones de manera formal y no las pudieron responder. Tanto el Poder Judicial, su presidente y el Consejo, pues han puesto, insisto, sobre la mesa este interés voraz por hacer un negocio millonario en condiciones totalmente dudosas, con una sospecha de corrupción brutal, y si hay algún tema de tipo jurídico en donde se tipifique alguna conducta penal, o sea, que se deba sancionar de manera ejemplar por parte de las instituciones del Estado, pues sin duda alguna estaremos viendo qué tipo de denuncias vamos a presentar. Si lo hicieron en total opacidad, si están violentando las reglas, si hay la presunción de un delito, sin duda vamos a actuar y vamos a denunciar a quien resulte responsable, porque no se vale hacer negocio con los bienes públicos. Conste que estamos hablando de 15 pesos por hora. Esto multiplícalo lo que significa la semana, al mes, al año y todo esto. El problema es la licitación. cómo se dio todo este negocio. Y quiero enfatizar que esto es el Poder Judicial de Jalisco. No es un negocio particular, no es un edificio particular, es un edificio público. Lo inconcebible es que al lado hay un edificio público donde nadie paga por el estacionamiento. Y aquí la gente paga por el estacionamiento. Pero el tema, insisto, no es la pagada, sino la manera en cómo se otorgó este supernegocio. Es una salvación, no es por gusto, no es por gusto. Este recurso entra al Consejo de la Judicatura como gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que con el dinero que entra tiene que planearse, programarse, presupuestarse, pero también comprobarse. Tenemos que comprobar en qué se va a gastar ese dinero. No es así nada más decir, es un gran negocio. El negocio yo no lo veo, la empresa que lo está haciendo, digo, porque lo tienes que hacer así porque la Judicatura no puede cobrar, no puede hacerlo. Nosotros no estamos diseñados institucionalmente para estar cobrando nada. Si tiene que hacerse a través de licitaciones, y eso está previsto en la ley. Yo no sé cómo dicen que es ilegal y que es inconstitucional. Pues yo quisiera verlo. Nosotros también quisiéramos verlo. Ese es el tema, que en el Poder Judicial no hay transparencia. Que en el Poder Judicial, insisto con este tema, de Jalisco, las cosas se hacen debajo de la mesa. Empezando desde la construcción de este edificio, siguiendo por las licitaciones, siguiendo por la manera en cómo se trabaja. Es un Poder Judicial aparentemente intocable. Es un Poder Judicial donde nadie se mete. Según la división de poderes, en todos lados, en este país, hay un Poder Ejecutivo, que en este caso de Jalisco es el gobernador, los presidentes municipales, hay un Poder Legislativo, que como en todos los estados, en Jalisco pues es el tema de los diputados, y el Poder Judicial. Es el poder que nadie toca. ¿Por qué este edificio no está completo? ¿Por qué del presupuesto original de 300 millones saltó a 1.300 millones? ¿Te das cuenta de que no necesitas estar en la calle y que llegue un motorratón a asaltarte? ¿Te das cuenta que no necesitas que llegue alguien saliendo del banco a asaltarte? ¿Te das cuenta que no necesitas que alguien llegue y te asalte y te robe tu casa, tu coche, tu celular o lo que tengas? No, todos los días nos roban en este palacio judicial, en esta ciudad perjudicial, en este lugar donde reina la opacidad, la falta de transparencia, donde reina la impunidad y donde reina un poder que es insostenible, pero al mismo tiempo un poder impune. Con toda la falta de transparencia que hay en Jalisco, en general, tú cada hora estás pagando, tú, con tus impuestos. Sí, mientras otros evaden impuestos, los Panama Papers, y no les hacen nada, aquí este es un robo todos los días, a todas horas. No solamente es el estacionamiento y lo que cobran, no solamente es la licitación, sino quién lo hace. ¿Cómo puedes pretender tener justicia en un lugar donde los responsables o irresponsables de este lugar hicieron una ley para no pagar impuestos? Sí, no solamente hay estas evasiones fiscales en los paraísos fiscales. Aquí mismo, en la zona metropolitana de Guadalajara, hay un paraíso fiscal para no pagar impuestos. Hay un paraíso fiscal para que tus impuestos no funcionen. Y hay un paraíso fiscal donde cada hora te están robando 15 pesos. Y nadie hace nada. Porque vivimos en un estado que se llama Jalisco, donde el que la hace no paga más que la hora del estacionamiento. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?